Para mi compadre Aristides Urinao, en la finca Las Penillas, y Humberto Díaz Ramos. Con esta bonita canción yo le canto una muchachita. Se entusiasma mi corazón cuando le canto a Carmencita. Cuando le canto a Carmencita se entusiasma mi corazón. Se entusiasma mi corazón cuando le canto a Carmencita. Cuando le canto a Carmencita se entusiasma mi corazón. Y esta es la nota que le gusta a Omar Echeverri y a mi compadre Alberto Porra. Tango, tango. ¡Anda! Y así gozan Delia Cervantes en Barranquilla y Elizabeth Pérez en Miami. Cuando estoy en una parranda, soy alegre y entusiasmado. Y cuando estoy enamorado, me gusta cantar con el alma. Me gusta cantar con el alma cuando yo estoy enamorado. Cuando yo estoy enamorado, me gusta cantar con el alma. Me gusta cantar con el alma cuando yo estoy enamorado. Linda nota, Elías Redondo y Walter Mesa. Este cante es para la mujer que me alegra mi corazón. Este cante es para la mujer que me alegra mi corazón. Porque yo vivo del placer que me da el amor. Porque yo vivo del placer que me da el amor. Porque yo vivo del placer que me da el amor. Oigan, doctores, Gustavo Ruiz León, Julio Martínez